piedra marina. Por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Y la sigo amando, la sigo adorando. La llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón y extraño sus besos, sus tiernas caricias. No puedo dejar de pensar en su amor. Para mí ella es todo y hoy lloro su ausencia. Extraño su presencia. Si alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo. Sigo queriendo.